el arma secreta. Nosotros somos los cazafantasmas. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Saben que si me pongo pa' ellos los mato a los dos. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Saben que si me pongo pa' ellos los mato a los dos. Andan probando sonido y no han probado sonido. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado sonido, no están probando sonido, no han probado un 22. Saben que si me pongo pa' y yo los mato a los dos. Yo soy el real killer, el asasi en serie. Haciendo que rápido se le caiga su miniserie. Cabrón, ellos puesto vivo y con mi like describiendo. Vi que estén frutos porque los entiendo. No chompeamos una corta, no chompeamos una corta, no chompeamos una corta. Y recopio porque tienen torta. Solo denme en dos añitos y bebé quien me soporta. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Saben que si me pongo pa' y yo los mato a los dos. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Andan probando sonido y no han probado un 22. Saben que si me pongo pa' y yo los mato a los dos. Andan probando sonido. Andan probando sonido. Andan probando sonido. Y no han probado un 22. Andan probando sonido. Andan probando sonido. Andan probando sonido. Y no han probado un 22. El lava. Al de la real movie, adelante no están tirando fake chat y de Scooby. Mejor señorita, pa' que son dubias, venme claro. Y no me te estoy dando puya, hasta hace 3 meses que tengo la suya. Estoy matando la liga, desde que tú eras un charro. Desde que viví hasta entre tu carro, no te hagas el loco. Si te doy uno poco, andan esquiendo capón y atendiendo pistacos. Andan probando sonido, andan probando sonido, andan probando sonido, andan probando un 22. Andan probando sonido, andan probando sonido, andan probando sonido, andan probando un 22. Andan probando sonido, andan probando un 22. Andan probando sonido, andan probando un 22. Andan probando sonido, andan probando un 22. Saben que si me pongo pa' y yo lo mato a los dos. Secret Family, la familia secreta, ¿ok? Dele, el alma secreta. Somos como Beetlejuice, nos menciona 3 veces y le caemos a tu casa, ¿ok? Dile que estamos matando la liga y haciendo mucho ruido. Hey, Cody on the beat. ¿Sabe? Haciendo magia. Ahora lo ve y ahora...